espere. Este es su lugar. Una entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. El pensamiento palpa el mundo como un tacto suplente o tal vez titular. Las cosas se tocan recién cuando se piensan. Pensar el mundo es entonces alcanzarlo. Pero hay noches que crecen con exceso, días descarnadamente livianos y lívidos, y algunos aprensivos claroscuros, donde necesitamos tocar las cosas con los dedos. Tocar un cuerpo, por ejemplo, como un tibio talismán contra la muerte, o tocarse el propio rostro para confirmar que aún no hemos desaparecido. El pensamiento es también materia, y la materia, pensamiento. Pero la agonía del hombre es todavía algo más. Es tal vez otro tacto que ordena sus funciones. Robertito Juarros, diciendo que el mundo se palpa, que el pensamiento palpa el mundo, y que la gente, también dice esto el querido Robertito, que la gente escucha al mundo al que le falta un tornillo, y que comienza de esta manera saludando y diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, para comenzar una emisión más de este espacio radial que ya tiene muchas emisiones y que lo ha tenido, voy a presentarlo primero a él, lo ha tenido a él en el comando de este espacio radial durante muchísimas emisiones y lo seguirá teniendo durante mucho tiempo más, el querido Jonita. ¿Cómo anda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, y bienvenidos a esta edición del Mundo Le Falta un Tornillo por Spica FM, Voces en Construcción Colectiva. Escúcheme, controles y locución de hace años. Tenemos también al querido Carlitos y al querido Colo. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, un placer estar compartiendo un nuevo programa con ustedes, con la audiencia. Así que muy contento de estar por acá. Buenas madrugadas, buenas tardes. Buenas noches, lo voy a decir a la inversa para la gente que nos escucha en las repeticiones. Así se siente que está escuchando por primera vez. Exactamente. Qué bien, no lo había pensado. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, bueno, todo tranquilo. La verdad, que quiere que le diga, estamos un poco alborotados porque parece que el sábado por la noche hay un evento en el cual tenemos que hacernos cargo de la cuestión. Me ha llegado la invitación y creo que voy a venir. Ah, bueno, me parece muy bien. Van a estar aquí conmigo, van a estar el querido Roquecito, va a estar el querido Ampolla, va a haber un músico misterioso y también habrá, por supuesto, servicio de mozo. Es lo que estamos ya anunciando hace rato, que es el arte a la cacerola. No es poca cosa, creo que es la primera vez que un arte a la cacerola va a tener servicio de mozo. No, eso es una innovación total. Una cosa. Y además, qué mozo, aparte. Escúcheme, un buen mozo. Por lo que me dijeron, creo que el mozo viene desde otras tierras. De otras tierras. Es como un servicio de mozo internacional. Internacional. Sí. Pero bueno, eso va a pasar recién este sábado 9 de agosto. ¿Pero qué pasó en el espacio en estos días pasados? Bueno, se realizó el primer toque de domingo. O domingo al toque, no me acuerdo, ya no sé cómo era. El pasado domingo 3 de agosto, con un espectáculo hermoso con Eli Almic, que estuvo acompañada por dos músicas que... Vi, bueno, que vi la foto, yo no pude venir, y vi que habían dos músicas más... interpretando ahí guitarra y otra. La verdad que muy muy lindo. ¡Hasta estuvo! Sí, tuvimos el placer, tuvimos el placer de compartir esa noche, de ese primer domingo al toque. El primero de muchos que vendrán. De muchos. Y la verdad, un espectáculo súper disfrutable. Creo que todos los que estábamos ese domingo nos sentimos muy cómodos con el espectáculo, o sea, y ella también, y Eli creo que también se sintió como el calor del espacio, digamos. Escúcheme, este espacio que creo que es común a todos los que vienen a desarrollar sus artes, pero se la vio además como súper súper emocionada, súper cordial, súper cálida. Estaba contentísimo, la verdad. Sí. Estuvo precioso, la verdad que fue divino. Y la música, hermosa. La verdad, yo no tenía mucha idea, sino más los temas que habíamos estado desarrollando en los programas anteriores, para difundir a Eli. Y tuvimos, la verdad, divina la música, preciosa, unos contenidos increíbles. Y un formato nuevo que está haciendo que... También, con percusión, no sé, un cajón peruano, un plato y es como un guitarra. Formato, como se decía antes, un formato unplugged. Unplugged, sí, desenchufado. Sí. Sí, sí, sí. Y ella creo que lo disfrutó pila también, porque creo que es una de las, no sé si la segunda o tercera vez que dijo que estaba tocando en ese formato. Sí, la segunda vez. Y la verdad que se la vio súper cómoda. Sí, estuvo divino, la verdad salió precioso este primer domingo. Toque de domingo, y bueno, así que vale la pena esta nueva iniciativa. Muy bien, así que no se pierdan las próximas. Además, hablando claro y pronto, también está buenísimo como la hora y el día, ¿no? Porque es como el término del domingo, esa cosa pasmosa que tiene el domingo. Es el letargo. Es el letargo. El fascinio de los domingos. Esa es la palabra, es el letargo que hay a esa hora, ¿no? Que arranca, que como que el domingo va terminando y arranca ese letargo que parece interminable. Y la verdad, el otro día en el toque fue, no sé si fue obviamente por lo bien que pasamos, se fue rapidísimo. Sí, no parecía domingo de tarde, podríamos decir. Exactamente, no parecía domingo de tarde. Sí, y bueno, y el próximo domingo, toque de domingo, va a ser el domingo 7 de septiembre, que va a ser con Diego Presa. Ah, bien. Divino. No, pero de alta alcurnia los artistas. Sí, la verdad. Qué bien. Artistas. Muy bien, y vamos a decirle a la gente, no sé si quieren contar algo más de lo que ha pasado aquí con eso. Suficiente. Ahora estaban los amigos de los vecinos en red, en su reunión quincenal, que están siempre a firma. Acá hay que invitar a la gente, que el que quiera forme parte. No sé, yo te atreví, te invito, pero está abierto, es un grupo abierto. Un colectivo que es abierto. Así que... De colectivo de vecinos inundades, vecinos en red, que se reúne cada 15 días en el espacio Carlos Alfredo. O sea que la próxima reunión, si mantienen 2x3, cambian a veces. Pues, bueno, obviamente, cuestiones de organización interna. Claro. Pero fluye. La próxima seguramente va a ser el jueves 21 de agosto. Y para mantener, seguir trabajando. Pero además, por todo el tema de la inundación, que, ¿no? Que recién estuvimos por ahí, los escuchábamos hablar. Escuchamos de costado, sí. Sí, estábamos escuchando están medio a de full, costado. Están a full. Están a full. No, o sea, para el que puede escuchar de afuera y no ser parte, podría decir que es cuando pasan cosas, ¿no? Cuando hay inundaciones o cuando hay cierto tipo de cosas que los movilizan, pero no es así. Porque la verdad, están con propuestas. Generando siempre. Contenido. Sí, sí. Muy bien, la Estaban verdad. Estaban hablando hasta de llevar sus propuestas y sus cosas al Parlamento. O sea, Entonces, no, no, no, no llegamos mucho acá porque estábamos adelantando la estrategia. No, no, y le pinchamos no, al Parlamento no dije a quién, ¿no? No, está bien por la duda. Pero sí, vale la pena decir que están trabajando acá porque si no, muchas veces es algo que no se visibiliza y bueno, y pasa por abajo del puente. Y como bien dijeron ustedes dos, invitamos al que se quiera acercar. Hacer parte, ¿no? Porque sin duda tienen un laburo. Sí, es muy importante sostener el trabajo y más allá de cuando hay una inundación, que ojalá que no hayan más. Claro. Pero bueno, un trabajo constante para que han tenido una cantidad de logros, aparte un colectivo ha tenido una cantidad de logros. De hecho, la última inundación hubo una cantidad de cosas que mejoraron gracias a la a la constancia que, claro, que llevaron adelante desde el 2019, y bueno, y también se han logrado, por ejemplo, que se colocaran reglas para poder controlar la inundación, y bueno, y siguen haciendo propuestas, y bueno, que el sistema de alerta temprana esté funcionando un poco mejor, algo que no existía, existe, puede ser mejorable, pero bueno, han habido una cantidad de logros a partir de la del trabajo constante y perseverante, así que saludamos a los vecinos de Enrede y agradecemos el trabajo que hacen también, porque es muy importante para toda la comunidad. Para toda la comunidad. Vamos a decirle a la gente que si quiere escucharnos, que nos está escuchando seguramente, pues no tiene sentido este mensaje, pero nos puede escuchar si quiere, tanto para la 90.7 o por aplicaciones como TuneIn, Simple Radio, Radio Garden, o si no, a través de la web. No sé si se utiliza todavía el término web, pero creo que se utiliza por colectivoespica.sejuntalagente.org. Lo que no se utiliza mucho es la web, porque la gente está acostumbrada a las redes sociales. Es verdad. Pero el término web es muy importante. Creo que ustedes saben, pero no sé si la audiencia. Yo estoy acostumbrado a escucharlos por la web. Porque mi celular no tiene radio y a veces cuando no estoy en Santa Lucía. Escucha la pica por la web. Exacto. Muy bien. Vamos a la musiquita, presentar la musiquita. Le mandamos un saludo a los compañeros y compañeras que no están hoy presentes. Al querido Marcos, que está con una mínima afección de salud. Un beso grande y un abrazo. Esperemos, vamos a plantar un huevo para que llegue. No sé si sirve para eso, pero para que llegue sano el sábado. ¿Por qué? Para que nos venga a ver, quiero decir. Por supuesto, claro, claro. No puede faltar. No. Los integrantes del programa no pueden faltar. Claro, exactamente. Si no, ¿quién los aplaude? Claro. Sí, tiene que venir a ver a su amigo Lampolla. Sí, claro, todo por supuesto. Así que le mandamos un saludo. Un abrazo fraternal y pronta mejoría para Marquinhos. Y un saludo también para María Rosa. Sin duda. Y para el querido Andrés. Y para el queridísimo Andrés también, que son parte de la producción del programa. Exactamente. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar? Hoy vamos a escuchar a Gato Barbieri. Que les cuento que Leandro Gato Barbieri, un rosarino que nació en el 32 y falleció el 2 de abril del 2016 en Nueva York, fue un saxofonista de jazz argentino, representante destacado del jazz latino. Participó en su juventud en la banda de otro destacado jazzista argentino como Lalo Schifrin. Abordó también en su carrera el jazz de vanguardia, sobre todo en la década del 60, así como el pop y la fusión a finales de la década del 70. Fue influido por John Coltrane, por Faroa, Sanders y Carlos Santana. Su música tiene frecuentemente un tono desgarrado a base de notas largas y con un volumen elevado. Se le considera uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos de la historia. Entre sus mayores éxitos se encuentran Europa, I Want You y Last Tango in Paris. Y último tango en París. El último tango en París. Tocado en un saxofón, la verdad que. Y bueno, vamos a el primer tema que vamos a escuchar de Gato Barbieri. Es uno que dice ¿Qué pasa? Se llama este tema. Del disco Blue Gala. Del disco ¿Qué pasa? Vamos a escuchar el tema Blue Gala de Gato Barbieri. Lo estaba presentando al revés.